siento que me hace a veces recordar. Y con el tiempo he empezado a sentir encadenado, sin esperanza de libertad. Contra eso no puedo.